FM Río 94.3. Controlado, escuchado por ellos mismos y no más de 2 o 3 minutos. Evidentemente es una política reiterada de esta gente de México el hacer este tipo de cuestiones que bueno, decididamente, más allá de la ilegalidad, te ponen adelante las cosas más horribles que uno pueda pensar, ¿no? El secuestro es un secuestro, lisa y llanamente. Totalmente. Un secuestro extorsivo para la familia de turistas que van a México. Es simple, debe haber toda una organización montada, porque esto no debe ser ajeno a un montón de gente. No creo que sea casual. Le tocó a Fernanda, y en este caso Fernanda puede ser Fernanda, puede ser Juana, puede ser Pedro, puede ser cualquiera de los que ha pasado por este problema, ¿no? Totalmente, totalmente. Y espero que otros argentinos tengan que pasar por esta situación. Yo te diría que nadie más pasara por esta situación. Sería lo ideal. Totalmente. De tener un secuestro extorsivo con el amparo legal, porque obviamente tiene que tener un amparo legal mexicano. El gobierno de México debe saber en alguna medida, en algún estamento, y tiene que ser partícipe a su vez de la obtención de los beneficios económicos que reporta un secuestro, en dólares, en euros, en lo que sea. Se me hace, ¿no? Pero totalmente. Aparte, tienen un mecanismo corrupto, totalmente aceitado, donde por una puerta te ponen un sello, pero no lo ingresan en el sistema, y ya te van marcando para que en migraciones te agarren y te cobren un plus aparte. Claro. Es terrible, pero es así. Bien, bueno, Marvel, capítulo no pasado, estamos muy felices de que esté, o sea, porque los análisis da para hablar un montón de cosas. Celebramos de corazón, celebramos que Fernanda ya esté afuera y que, bueno, en cualquier momento le puedas dar un abrazo, al menos estás más tranquila, todos estamos más tranquilos, esto se solucionó. Y creo que en nombre de todas las personas que a partir de esto zafaron de un problemón, hay que agradecerte la gran que se acabó pinchando cuánta gente podías hacer, sin duda, por el amor de madre y por lo luchadora que sos. Gracias, mil gracias, y mil gracias a todos los que replicaron esta situación, y gracias a ustedes por siempre estar. Un beso grande, Negra. Pasa lindo, un buen domingo, cariños a Fercho. Cuando te puedas comunicar con Fer, mándale un beso grandote. Por supuesto. Abrazo grande. Abrazo, Negra. Pásala lindo. Betty Chamorro, mamá de María Fernanda Ábalos, ya en libertad en México, por suerte. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.